Mundofonías. Mundofonías. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mundofonías. Aquí abrimos este programa que hacemos desde Madrid, Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez, a través de ese medio centenar de emisoras, emitiendo para todo el universo en expansión. Como sabéis, aquí os ofrecemos estas músicas de inspiración popular, músicas de las culturas del mundo, músicas de los pueblos, música del pueblo en definitiva. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo, y músicas viajeras, porque de hecho, pues buena parte de este programa va a ser la historia de un viaje. ¿Qué viaje? Pues nos lo va a contar Araceli, porque es el resultado de sus experiencias en la última edición del Viljandi Folk Music Festival en Estonia. Así que bueno, para empezar, ¿qué es lo que hemos escuchado y qué es lo que vamos a escuchar, Araceli? Pues te lo voy a contar. Mira, oíamos a Triuka, que es un trío de gente muy jovencita. Yo te diría que deben de estar entre los 14 y los 15 años como mucho, te diría incluso, Y los vi allí, los vi en Viljandi, en ese festival que tuvo lugar entre el 28 y el 31 de julio de este año, allá en el interior de Estonia, en esa pequeña ciudad de Viljandi, que es la que da nombre al festival. Bueno, pues estos Triuca hicieron un concierto que fue de lo que a mí más me gustó, de lo que fue la música de allí, la música del país que nos acogía aquellos días, Estonia. Se trata de un trío formado por Uku Solgo, que toca el acordeón y canta, por Aino Rajela Imla, que toca el violonchelo y canta, y Trin Pihlap, que toca el violín y canta. La verdad es que son muy jóvenes, pero tocan con muy buen gusto. Ellos se encontraron en campamentos de música tradicional y cuentan con el apoyo del Centro de Música Tradicional de Estonia, que además es la organización que hace este festival, una ONG, una asociación sin ánimo de lucro, que cuenta, por supuesto, con el apoyo del ayuntamiento, que les cede unos espacios realmente maravillosos para hacer el festival. Bueno, luego después hablaré un poquito más de los espacios, pero vamos a escuchar ahora otra pieza de este grupo, de Triuca. Hemos oído antes Iu Kandel Polka y ahora escucharemos Liku Lugu. Pues hemos ido a Triuca, este trío de jovencísimos músicos de Estonia, como decíamos, apoyados por el Centro de Música Tradicional de Estonia en Viljandi, y que, desde luego, espero que tengan un poquito de suerte porque el talento lo tienen demostrado. Decía antes de escuchar esta segunda pieza de Triuca que los espacios donde tiene lugar este festival de Viljandi son realmente pues una maravilla. Es un parque en el que está el Centro de Música Tradicional, que es un edificio donde además pues tienen un auditorio, tienen también las oficinas, por lo tanto pues ahí pueden acoger a los músicos, pueden dejar sus instrumentos y pueden utilizarlo como backstage, y además pues la gente de comunicación tiene todos sus equipos informáticos e internet para poder comunicar todo lo que está pasando durante el festival. Además, este parque está rodeado en buena parte de un lago maravilloso. La zona es montañosa, entonces hay como ensenadas que separan los espacios, unos escenarios de otros, de manera que incluso tocando al mismo tiempo los grupos, casi no se afectan unos conciertos a otros. También, por supuesto, pues esto está muy cuidado en la programación a la hora de colocar en los horarios cada uno de los conciertos, que hay muchísimos conciertos, varios al mismo tiempo, durante casi todo el tiempo del festival. Además, claro, a finales de julio en Estonia, pues hace un clima, bueno, un poco impredecible también, porque en algún momento llovió bastante, luego salía el sol, bueno, en fin, creo que son gajes de esa latitud. Pero bueno, sigamos escuchando algunos de los otros grupos que tuve la suerte de descubrir. La verdad es que este grupo, yo me iba ya cansada al hotel, era tarde, estaba cansadísima, pero es que me paré, dije, bueno, voy a ver este concierto un poquito que está ya casi en la puerta de salida del festival y no me pude ir. Me tuve que quedar hasta el final y realmente me quedé con la boca abierta de este grupo húngaro llamado Gobe, que quiere decir un hombre con la mente alterada, digamos, y que son un sexteto que mezcla la música de la tradición húngara con todo tipo de influencias. Realmente son muy divertidos, muy dinámico el concierto. El cantante es un showman, baila de vez en cuando también. Los músicos son también muy jóvenes y realmente espectaculares, muy diestros, pero al mismo tiempo muy frescos. Así que vamos a escuchar una pieza de Gobe llamada Hajdsa. Elkapta a rótó, vagy egy szilajkokas tollas. Nézd ki, borcsa az ablakon, Nos mover, veno plementiva tu vocur. Leo potro tiso, choco soro moro. Me colcegin bugarimre, choco dire moro. Me colcegin bugarimre, choco dire moro. Sile jotiso, sile jotiso. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Thank you. Pues hemos seguido escuchando algo de lo que tuvo lugar allí en directo en el festival de Viljandi en Estonia. Y hemos oído un grupo noruego, un grupo que de verdad que yo lo vi dos veces, porque bueno, es una cosa que hacen en el festival. Los grupos actúan dos veces, algunos también hacen un taller, cosa que está muy bien porque así el público no tiene que decidir qué se pierde, sino que puede recuperar casi todos los conciertos que no haya podido ver en un momento dado. Además de que es muchísimo mejor, por supuesto, para los artistas aprovechar el viaje a un sitio que puede ser muy remoto. Para nosotros que estamos aquí en España, Estonia es muy remota. Bueno, pues este grupo noruego es Gangar, que no tienen aún un disco ni siquiera, aunque tiene una puesta en escena realmente divertida y unas melodías maravillosas dentro de lo que es este estilo folk rock, que muchas veces pues tiende a ser como un poco manido, pero ellos desde luego lo hacen con muy buen gusto. La discográfica Grappa Music Forlag nos ha hecho llegar unos singles y podemos poner uno ya, porque el disco va a salir solamente el 2 de diciembre. La pieza que hemos oído era Fjällets Melody. Pues seguimos ahora en esta onda de folk rock con un grupo de allí que desde luego fue muy aclamado. Bueno, realmente otra característica del festival es que está lleno de gente y lleno de gente muy joven, cosa que no se ve tan a menudo en este tipo de festivales orientados al folk y las músicas del mundo. Yo realmente vi mucha gente en torno a los 20 años y menos, pero también gente muy mayor, o sea, gente de todas las edades que acudían allí al festival, que además no es gratuito, es de pago. Así que creo que dice mucho bueno del trabajo de este festival. Bueno, pues como decía, este grupo Setot fueron de los más aclamados. Mehe kuninkylas, külas melelitse, mehe kuninkylas, külas melelitse. We'll be right back. Hemos oído a Setot, este grupo estonio, con motivo de su participación en el festival de Viljandi, del que estamos hablando aquí en esta primera parte de Mundofonías. Como comentaba, bueno, ha hablado del sitio, del público. También estamos oyendo algunas piezas de algunos de los grupos que han actuado, sobre todo los que no conocíamos aquí por Mundofonías, pero aparte actuaron otros muchos grupos que sí que conocemos, como por ejemplo el trío Wowakin de Polonia o el grupo Jam Ensemble de Israel, porque la programación fue realmente variada. Y me gustaría, antes de dejar este capítulo acerca de Viljandi, oír a otro grupo más estonio. Ellos son Black Bread Gone Mad. El pan negro se volvió loco. Bueno, pues les escuchamos con esta mezcla de folk báltico con sonidos de las músicas del mundo. Y esperando, dentro de unos meses quizás, poder traeros más información de lo que será la edición de 2023 de este Viljandi Folk Music Festival.

a las músicas del Festival de Viljandi en Estonia, que nos traía Araceli, que está por aquí, por supuesto, ahora la escucharéis de nuevo, pero es que ya me toca a mí hablar un poco, que estaba muy callado. Bueno, pues estábamos escuchando, como decía, esta curiosa música contagiosa, Contagious, es la pieza que hemos oído de esta banda llamada Shotness, que aunan, como veis, estas influencias del jazz, el afrobeat, el etio jazz, los sonidos del desierto norteafricano, influencias afrocubanas, etcétera, etcétera. Una formación que nació allá en la década de los 2000 en Nueva York y que ahora afronta una nueva etapa, con piezas como esta que forman parte del disco Dos a Nova, que se publica a mediados de este mes de octubre. De estos sonidos con influencias del etio jazz y el afrobeat, vamos a escuchar ahora al padre del afrobeat, a Fela Kuti, con la reedición de su disco Aphrodisiac de 1973, que ahora reedita el sello Pias. Vamos a escuchar esta pieza, Alujon Yonki Jon.

Pues hemos oído a Fela Kuti, como decíamos, el padre fundador del Afrobeat, ese estilo de música que tiene ahora mismo hijos y nietos por casi todos los países del mundo. Pero bueno, volvamos a Fela Kuti, ese activista y músico que dejó una huella indeleble en la historia de la música de Nigeria, de África y del mundo entero. Pues eso, se reedita su disco Aphrodisiac por parte del sello Pias. Pues en tierras africanas nos vamos a despedir con el tercer disco de Baba Commandant and the Mandingo Band, grabado en Burkina Faso, también con influencias del afrobeat y de músicas mandingas, resonancias del Sahel y otras sonoridades del África Occidental con una energía notable, incluyendo instrumentos de la tierra como el xilófono balafón o el doso ngoni, un instrumento cuyo nombre en la lengua bambara quiere decir el laúd, la guitarra, el arpa de los cazadores, porque ngoni, como sabéis, es una palabra que se utiliza para diversos instrumentos de cuerda. Pues bien, con Baba Commandant y este es su nuevo trabajo, Son Bombela, que verá la luz a finales de este mes de octubre, os dejamos en esta edición de Mundofonías con esta pieza titulada Afromandingo. Un saludo desde Madrid de Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez, quienes os proponemos estas músicas a través de este programa Mundofonías y a través del medio centenar de emisoras que lo difunden. Ya sabéis, nos podéis encontrar en Facebook, en Twitter y en Instagram y sobre todo en nuestra página web mundofonías.com y nos podéis contactar a través del correo electrónico radio@mundofonias.com. Os dejamos ya con Baba Commandant and the Mandingo Band. Hasta la próxima edición de Mundofonías. ¡Salud! Pamanane alala para yo leí, ya la tuna vaya un culo. Yanko, ye, ya, ye, ya la tuna vaya un culo. Anana faso para yo leí, ya la tuna vaya un culo. Afro la.